podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras. Que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. Muy buenas, humanos, humanas. Una nueva edición de la mansión. Se creía que se iban a librar de nosotros, Estela. Pues no, aquí no se libra nadie. Aquí no, efectivamente. Aquí no se libra nadie. Además, hoy tenemos la visita de buena gente aquí en los estudios de Onda Berlín. Programa La Mansión. La edición número 1129, Estela. 1129 ya, madre mía. 1129, parece mentira. Ya. Parece ayer cuando empezó el programa La Mansión. Bueno, hace ya 23 años y pico ya, Estela. Madre mía. Ya ves. Impresionante. Parece que esto fue ayer cuando empezamos. Y bueno, sí, y fue ayer. Fue ayer, Estela. Bueno, el teléfono es el habitual. Tú lo dices, Estela. 91 797 48 38. Correcto, ¿no? Correcto, ahí está. Bingo, ya han marcado bingo. Han marcado bingo, oiga. Señores, señoras, han marcado bingo. Han marcado bingo. ¿Cómo es el correo también? El correo es lamansión69@hotmail.com. Muy bien, perfecto, Chachi Perure. Pues por cierto, un saludo para los nuevos oyentes. Nuevos oyentes que tenemos por ahí, que espero que nos estén oyendo. Exactamente. ¿Cómo se llaman? Espero. ¿Cómo se llaman? Esther y... Esther Marianito, por favor. Y Marianito, vale, un saludo para ellos. Espero que estéis por ahí. Un saludito, bien. Un saludito. Bueno, pues nos puedes escuchar en www.omcradio.org. No, www.omcradio.org. Efectivamente. Y bueno, la 107.3 FM no llegamos muy lejos, pero bueno, por internet llegamos a nivel mundial, así que nos puede escuchar hasta una persona de Japón y tal. Sí, pues si quieres, sí. Efectivamente, ahí está, se conecta. Y bueno, hoy en día. Tenemos, sí, en China también. Tenemos también Instagram, ¿no? Sí, tenemos el Instagram, La Mansión Radio. La Mansión Radio, exactamente. Ahí estamos también. Y bueno, tenemos también... tenemos Facebook, que tenemos nuestra Onda Merlí La Mansión, y Radio Onda Merlí La Mansión. Sí, Radio Onda Merlí, que es la página, y luego el perfil. El perfil de Facebook, sí. El perfil de Facebook, y bueno, luego en dos páginas de Facebook también subimos los programas. Sí, en Heavy Snow Death y Heavy Metal Nation Radio. Efectivamente. Ahí. Y luego también pues lo subimos en... En iVoox y en archive.org. Y en archive.org, exactamente. Bueno, pues vamos a poner música de la banda que el próximo... Viernes. Sí, tocan Bridge to Nowhere, precisamente. Bridge to Nowhere, sí. Tocan en la sala Silicona y vamos a poner música de ellos y de ellas. Exacto. Efectivamente, porque canta. Y a la batería, pues está. ¿Está quién? El señor Vivi. Sí. Que estaba en Starless. Vamos a poner pues música de esta banda. Vamos un poquito a pasar un poquito de... ¿De qué? ¿De miedo? Esta es la música de miedo. Mira. Mira, escucha, escucha. Qué mal. Cuidado. Qué miedito me está dando ya, ¿eh? cuidado. Pues ahí qué está. Qué miedito me está dando. Esta banda, vamos con ello. Descend. Yeah. Bueno, pues... Hay que ver qué buenos son esta gente. Vale, sí, bueno, el 21 lo podéis ver en la sala Silicona de Madrid, en la actuación. Ahora la sección de conciertos, Estela, sí, ahora nos dices el precio y todas esas cositas. Sí. Bueno, antes de con ya los invitados de hoy... Qué glamour tenemos aquí, madre. Enorme. Antes de con sí, nos llena aquí de glamour esto. Vamos con la banda S-Rider, que el próximo sábado actúan también en directo en el mismo lugar, en la Salicona. Estos también presentan disco. Y bueno, vamos a dedicar al señor Manuel, que es el manager de la banda. Ah, sí, Manuel, majo. Vamos a dedicar pues también a... ¿Cómo se llama? Espera, que es que la están peinando. La están peinando, sí. Un segundito, que es que... Sí, la están peinando. Ah, Kini también, la jefa de producción también. Dice exacto. Que se dedicamos. Digo, ah, pues sí, mira, vamos a dedicársela también, Manuel. Pues sí, a pues... ver si espero que el sábado los veamos. Exactamente. Bueno, pues Easy Rider, que suene esta canción, que se llama el tema Felunia. Vamos con ello. Vamos a quitar ahí a Richard Ware y vamos con Easy Rider. Vamos con ello, que suene. We'll be right back. Bueno, Estelita. Dime. Ya, sección de conciertos. Ah, vale. Que tienes por ahí. A ver dónde tocan esta gente. Easy Rider en la sala Silicona, precio de la entrada y todas esas cosillas, bueno, que se suelen. Empezamos decir. Por el viernes 21, Bridge to Nowhere y Inverse, que estarán en la sala Silicona, Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros o Vinateros. Apertura a las 8, show a las 8 y media. Anticipadas 12 más consumición y en taquilla 18 más consumición. Menores de 14 años gratis, acompañados. Luego el sábado 22 estarán Permadez, Tessy Drag, que es un drag show, Israel Anaya, que es cantautor rock, y DJ Cucaracha. El Centro Municipal Azorín, calle Córdoba 1, Metro Casa del Reloj, en Leganés. A partir de las 7 de la tarde, taquilla inversa, a favor del Defensor del Menor de Leganés. Luego estarán Ratones Colorados y Altercado en Let's Go Rock Bar, en calle San Roque 51, en Parla. Anticipadas 8, taquilla 10. Y se abre a las 9. Y los Easy Rider, que están en la sala Silicona, Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros Vinateros. Anticipadas 14 más gastos de gestión y en taquilla 18. Se abre a las 8 y media y el show a las 9. Ah, ¿todo eso? Sí, todo eso. Ah, vale. Bueno, es que la semana que viene hay unos cuantos más, ¿eh, Estela? Sí, tiene que haber algunos más por ahí. Sí, acuérdate que tocan los Evo en la sala esta de Conlada Venom. Pero es que ese mismo día en Conlada también está Patente de Corso en la sala Rollaz. Ah, sí, también. Y luego ese día también está el concierto de Sin Estrés y Cover en la sala Vicio. La verdad es el 29. El 29, sí, todo el 29. Y luego el 29, acuérdate que también... acuérdate que también tocan los 21, 22 y 23. Sí, ya. Pero digo la semana que viene. Que tú hablas de la otra semana. Te estoy diciendo la semana que viene. Y la semana que viene, acuérdate que el 29 también el concierto este que organiza nuestra compañera de radio. Ah, sí. Que Jessica. Es verdad. El décimo aniversario. El décimo aniversario, con los Ablak. Con Ablak, ¿y cuál era la otra banda? Espérate, por ahí. Espérate. Ahora lo decimos. Que ahora lo comentamos. Que era aquí en Villaverde Alto, en el Pactonos. Sí. Que está en la calle Villastar 4 a partir de las 11 de la noche. Espérate, que no lo he visto. Ah, de Virgo Super Clusters. Clusters, eso es. El Pactonos, no es calle Villastar 4, Metro Villaverde Alto. Efectivamente. A las 10 y media se abre y al show a las 11. Eso es. Y luego fiesta después. Y luego fiesta. A bailar y a tomarse la cervezuquis. Efectivamente. Bueno, pues eso es la semana que viene. Así que, pues, bueno. Vamos a poner, de momento, antes de que luego hagan el acústico, porque también van a hacer el acústico ya aquí en el programa. Vamos con... ¿Con qué? Con la canción en solitario. Bueno, en solitario, ¿no? ¿Cómo es? Espérate. ¿Cómo es tu nombre? Que es que lo tuve que apuntar, luego lo tuve que ver para escribirlo. Es fácil, es más fácil de lo que parece. Es más fácil, sí. Sí. Te lo digo todo. Sir... Sí. ¿Joyo? ¿Yago? Ah, vale. Uh-huh. Sí, Joyo, Yago, ¿no? Tal cual. Ah, vale. Muy bien, perfecto. Eso es. Y la otra banda, que es la que estás también, sí, que es la que vais a hacer hoy. Con lo que venimos hoy, puestos, preparados y armados. Y armados. Eso es. Hasta los dientes. Hasta los dientes. Hasta los que nos quedan. Sí, es un proyecto que tenemos acústico, de momento, ya se han añadido más cositas. Bueno. Acústico, se llama Black Rose, y bueno, pues es mi compadre Sergio y yo. Claro, muy bien, ahí se ha liado contigo. Sí. O música, los dos soy músico veterano, así que ya lleváis unos cuantos añitos. Sí. Ya vamos en el rollo. Peinando canas. Hombre. Oye, no le llames viejos, ¿eh? Estela. Diles expertos. Expertos. Escucha, no solamente peinando canas, sino peinando canas. Penando, ¿verdad? Exactamente, ahí está. Di que sí. Ahí es la palabra correcta, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con tu proyecto en solitario. Ajá. Vamos a poner primero una canción y luego ya hablamos de... Venga. El otro proyecto. Que tu disco es... ¿Qué debo? ¿De Tom Bombadil? El diario secreto de Tom Bombadil. Eso. Ahora os explico si queréis. Vale. Sí. Pues, ¿cuál ponemos? La de Poli, no sé qué. ¿Cómo? Esa es muy buena. Venga, va. Vamos es que es un poco difícil. Luego apuesta. Venga, luego nos dices cómo... Venga, ok. Venga, hasta luego. I found an audio recorded in the bark of the birch about a girl from the Victorian era who every day tried to kill her porcelain doll, which took away her hair and jowls at night. The girl and the doll disappeared years ago, being the girl a horrible little old woman. Ahí teníamos la canción, que se nos acaba Estela. Sí, que nos ponemos aquí a hablar, ¿sí? Que nos están contando cosillas por aquí, que ahora nos las van a contar todas. Sí, nos las va a contar en pleno directo aquí, sí. En los estudios de Onda Berlín. Eso. Bueno, Garijo, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues muy bien, tío, la verdad es que muy bien. ¿Te trata bien la vida? Sí, creo que sí. Creemos que sí, ¿no? Creo que sí, la última vez que hablé con la vida me dijo que iba a ir todo bien. Sí, todo bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Y bueno, ¿quién te has traído a tu compañero de fatigas? Sí, mira, Sergio, ahora que te explique un poquito más, nos conocimos, pues eso, nos juntamos unos cuantos músicos que nos reunió un poco, pues Carlos, de Judas Resurrection, que por cierto, toca en Judas Resurrection con Jimmy, que está en Bridges to Nowhere, bueno, que hablábamos antes, ¿no? Que al final estamos todos, sin darnos cuenta, todos juntos. Pues Carlos me puso en contacto con ellos porque iban a dar un bolo benéfico y no tenían cantante. Sergio toca guitarra. Había otro chico también tocando la guitarra, otro con el bajo, Javi a las teclas, mi hermano iba a hacer batería junto con otro batería, Dante, Y me uní a ellos y Sergio y yo hicimos muy buenas amigas. Fue flechazo a primera vista. Sí, Carlos era, entonces era cantante de un proyecto que yo tengo, de hard rock. Y en principio iba a ser Carlos el que iba a hacer ese concierto, pero no pudo y nos recomendó a un tal Garijo. Y bueno, tal sí, Garijo, ¿no? Alguien por ahí, ¿no? Y al principio, bueno, lo que él dice, fue así como un flechazo. Y hasta el día de hoy con las mariposillas todavía en sí, el estómago, ¿no? Sí, qué bonito. Uy, a Carlos le conozco, sí. Además ha estado con Hamelin aquí, en el año 2003, con sí, su disco tal. Tío de puta madre. Bueno, tío, ahora tienen un grupo muy potente, Alien Steel. Ah, sí, pues a ver si los traemos por aquí también. Pues sí. Pues sí. Luego me pasa con su contacto, pues lo he perdido. Siempre, sí, luego te lo paso. Exactamente, bueno, y la verdad es que está bien, ya tengo que se hagan cosas en este planeta y que no solo la música, no solo Rosalía y otras cosas. ¿Quién? ¿Quién? Hay más ¿quién? Cosas. Sí, ver, ¿quién o sea, es esa? ¿Verdad? Ver, sí, veníamos yendo en el coche a Rosalía. No, no. A Dioni, al que robó. Al Dioni, sí. Ah, bueno, sí. Al Dioni, sí. Sí, tienen disco. Sí, sí, anda. Toma ya. Sí. Yo sí, no lo vi venir y me ha sorprendido. Escucha, si mi disco sorprende, el de Dioni ya es una pasada. Ya debe ser, ¿no? Es increíble. Sí, sí. Yo pensaba que decías Camela, porque ese también se llama Dioni. Sí, bueno. Pues es que ha sido un poco por eso, porque Sergio estaba viviendo por esta zona y me comenta, dice, pues tío, son de por aquí Camela, sí, ¿sabías? Sí, sí, son de aquí, sí. Digo, ah, bueno, sí. Por ahí. Dice, y el Dioni y tal, claro, el de se refería al de Camela, digo, tío, pues tiene un disco el Dioni, pero yo me refería al otro Dioni. queríamos comentar la entrevista camino hacia el estudio, pero hemos terminado oyendo un temazo del Dioni del ladrón. Y no sé muy bien por qué. Y bueno, cosas que pasan. Bueno, está bien. Bueno, hay que escuchar de todo. Hay que abrir los ojos, la mente, ¿no? Los oídos. El chakra. Por aquí lo de Rosalía no ha ido muy bien. He de decir que el disco suyo, que lo escucha un poco, me ha sorprendido bastante, la verdad. Sí, bueno. Sí, sí. Otra cosa no será. A lo mejor te puede gustar más o menos o no, pero es diferente a lo que se supone que ha hecho, no solamente ella, sino bueno, pues los que están ahora en primera división, los que estamos en tercera regional, podemos hacer lo que nos salga del huevo, claro. También. Bueno. Así que de tercera regional nada, ¿eh? No, segunda. Ya habéis aprendido de categoría. Aquí de primera todo el mundo. Eso, claro que sí. Que aquí no hay nadie de tercera. Exactamente, aquí todo. Aquí todo el mundo de primera. Todo el mundo por igual que... Bueno, cuando paguen la equipación y lo que gastamos en cuerdas, eso ya... Ah, bueno, también sí, es verdad. Es verdad. Bueno. Lo que cuesta, Aquí es que os tenemos mucho cariño y siempre ponemos de primera, ¿verdad? Claro, pues, vosotros estáis en primera categoría, así que... Pues sí, porque... Pero vosotros sí que sois unos forofos, de verdad. También. No, es verdad, es que a vosotros nos pagan... por ir a un bolo a ver a la gente y luego comentarlo el día siguiente en la radio. Es porque os gusta, de verdad. Nos gusta, efectivamente. Pues ya está. Pues eso es lo que... Nos gusta y nos... Nos apasiona. Es una nos cosa apasiona, que... sí. Pues eso es. Y estamos ilusionados, ya te digo. No sé, ya te digo que 1129 programas y lo que nos queda, ya te digo, dando aquí un poquito la lata. Que está bien, ya te digo, que nos escuche. Hay gente que nos escucha, ya te digo, y nos da una alegría tremenda. Tú sabes, preparar el programa todas las semanas para decir, venga, vamos a... Sí. La ilusión que hace luego de decir, hostia, pues mira. O cuando vas a algún concierto y ves a alguna banda que no conoces y le das tu tarjeta. Porque, oye, mira, que estamos aquí en esta radio, ¿qué tal? Sí, por eso. Ay, pues sí, sí, claro, no que te qué. Mandamos algo, sí, tal. Es una retroalimentación, ¿sabes? Porque a ellos les gusta también, a qué artista no les gusta que se interesen, decir, coño, pues mira, esta gente me ha dado esto. Está claro, es tu trabajo. Tu trabajo es escucharlos, ellos hay que hacer que se escuchen, o sea, al final es una retroalimentación. Además es que muchas veces somos él y yo los únicos que vamos de medios a algunos conciertos, ¿eh? A mí me hacía mucha ilusión cuando venía Alfonso a un concierto de Starless, ¿no? Me hacía muchísima ilusión. Claro. Pues todavía me acuerdo uno en el EVE que disteis, madre mía, impresionante. El EVE, ¿dónde estará el EVE? El famoso EVE, sí, pena. Sí. Qué pena, ya te digo que pues, 38 años que se tiró ese garito, ¿eh? Claro. Ya te digo que... Hay galitos históricos. Bueno, todavía sigue habiendo alguno así histórico, la Siroco. Todavía sigue siendo. La Siroco, sí, está chula también. Yo también toco ahí en la Siroco. Y hombre, si hay sala mítica. Bueno, ahí no hacían conciertos, pero ¿el Excalibur sigue siendo el Excalibur? ¿O no? Pues ya es no. Que ya no lo sé. Ya no. Creo que hace no, años no. Que yo la última vez que no. supe algo de era. Música latina. Mamá Pachanga. Ahora ya no lo sé. Exacto. Hace un par de años hicieron como no una. Sé. reunión, o sea, una repesca, sí, de una sola noche. De una noche, sí. Que yo fui con mi pareja y además en la entrada ponía así algo de sala charanga o... Mamá pachanga. Mamá pachanga. Mamá pachanga, mamá pachanga era, sí. Mamá pachanga. Hostia. Mira, yo di un concierto en la sala live, ahí en Carabanchel. Sí. Y estaba yo en un grupo llamado La Clave, ¿no? Y estábamos dando un concierto. ¿La Clave con K? No, la Clave Cero. Es que se llamaban La Clave, a lo mejor era La Clave con K al principio y luego cambiaron el nombre La Clave Cero con Z. Ya. Y bueno, hicimos un concierto, llamamos pues eso, siempre a los de la radio, colegas, que se tal, que no sé qué, por aquí, por allá. Y cuando terminó el concierto, veo que hay un montón de pibas. Así entre 16, 19 años y yo, hostia, pues sí que hemos tenido éxito. Pero te lo juro, un cerro, ¿eh? Un cerro. Me bajo aquí como en plan así estrella y me hace uno de seguridad. Venga, que tienen que hacer lo de la discoteca. Como cuando te echan de un concierto. Sí, me estaban echando porque después de mi concierto abrían la discoteca y estaban las chavalas esperando. Estaban las chavalas ahí, claro. Y yo, hostia, los Bon Jovi. Yo que había triunfado este día. Ve recogiendo cámaras. Pero yo está. ¿Yo qué queréis, Yogur? Que te vayas de aquí, de la puta. Yo vivía por aquí y he estado muchas veces de joven pues por la noche. Bueno, y luego he vuelto de conciertos. Y sí, enseguida ya te dicen, venga, que la gente está esperando fuera. Venga, anda, majete. La majete, vete, ¿sabes? Sí. Fuera. Sí. Lo que te no échale ahí con la escoba ahí. Venga, que ya con la música esa perrera. Venga, que hay que perrear ahora. Eso. Lo que no sé, ya es si seguirán haciendo conciertos ahí. Porque sí, yo no. Hace mucho no, que no... Yo creo que el dueño dijo, beca, a cambio de cosas... Yo sé que eran los familiares cansados, yo creo, sí. ¿No? Eran... Es que bueno, no lo sé. Son residentes ya, ahí claro. Es que no tengo mucha idea porque yo hace mucho que no veo conciertos ahí anunciados. Pero bueno, en Vallecas hay sitios para tomar. Bueno, y en Carabanchel sí hay también, en Talambana y por ahí. Claro, pues sí, Ruta, porque la sala... Sí, en Talambana, como no. Ruta 77. Sí, porque la sala Fraser, live ya... Sí. La sala live... El Enterdash, que está allí en Carabanchel. En el EVE también estuviste una vez con nosotros, creo. En el Gruta también, La verdad que estaba bien, porque también ahí se hacían concursos también, ¿te acuerdas? Sí, que nosotros la primera vez que tocamos era en un concurso. En un concurso de música, sí, me acuerdo yo que lo vi, sí. Era el día de diario, me acuerdo yo, estaba muy chulo, ya te digo, el otro día estuvimos en la sala Rebel Life, igual, hicieron un concurso de grupos y tal. Que, el concurso de bandas para las fiestas de Calvaro. Que ya sabes que lo típico, que siempre, si cuanto más gente llevas, cuanto más gente efectivamente, pues tiene más votos. Sí. Ya sabes cómo va el tipo. Sí. No quiere decir que el grupo que gane es el mejor de la noche, tal, sí. Pero. No, pero tienes eso, es una oportunidad de que te vean y sí, todo de conocer grupos. Yo he conocido grupos muy, muy, muy buenos. Muy buenos, sí. El Círculo de Willis, por ejemplo, tocaron con nosotros. Sí. Coincidimos una vez, no en la misma fecha, pero sí en el mismo cartel, con Sugarless, por ejemplo. Sugarless. Y un grupo que no me acuerdo cómo se llamaban, que eran los hijos de los de Asfalto, el L. Laina y el no sé qué Jiménez o algo así. No, José Luis Jiménez. José Luis Jiménez, eso. Sí, señor. También coincidí con ellos y gente muy simpática y de puta madre, tocaban que te cagas. Ese. Sí, mira, yo por ejemplo vi a Vetusta Morla en un concurso de estos de bandas en su día, cuando Vetusta Morla pues no lo conocía casi nadie y está bien, ya te digo que. Y ahora fíjate dónde. Y mira ahora le tocan, ¿entiendes? Que es lo que mola, ya te digo que es una oportunidad, ya te digo. Que aunque luego no ganes ese concurso, da igual. Pero al menos te conocen. Exactamente. Sí. Y ya ven ahí el nombre y dicen, hostia, pues mira, este grupo suena muy bien. Nosotros, ya te digo, el otro día estuvimos viendo varias bandas en la final. Ganó una de las bandas, hombre, tenía que ganar a alguien tal por el concurso. Y luego va a tocar en la fiesta de Vicálvaro, el primero y el segundo. Les dan un dinero también. Les dan un dinero, pueden grabar. Gané un concurso y eran 1.000 euros en horas de grabación. El estudio donde lo grabas. Son o a uno de los jueces o colegas de los del garito, o sea que al final queda todo en casa. Sí, hombre, está claro. Pero bueno, que es un premio que te graban ahí. Nosotros llegamos a grabar 4 canciones con estarle. Pues estos te daban 1.500 euros al primero de caché, ¿no? Sí. Y luego daban una sesión de fotos, te daban un. El concepto grabado. Grabado, sí, el concepto grabado. De audio y vídeo. De audio y vídeo, que eso está muy bien. Y al segundo también creo. Sí, sí, luego lo cuelgas. El segundo eran 500 euros de caché, le daban. Y no sé qué otra cosa. Ah, y luego le daban 100 o 200 de para cuerdas etcétera, etcétera. Sí, púas, pero... etcétera, etcétera. Púas, sí, para material de ese. Pues a ver si apretamos y el año que viene estamos allí, ¿no? Claro, venga, claro. Mira. Claro. Sí, mira, os podéis presentar. Este año se han presentado, por lo visto, dijeron lo de la sala. 72, ¿no? 72 se habían presentado. Joder. Que, 72, tú imagínate para elegir de esas 72, elegir unas cuantas que puedan actuar, ¿eh? Yeah. Es que es complicado, sí, luego. Todos los fines de semana, pues hacían un concierto, vamos, que y tocaban como cuatro canciones cada uno. Sí, como una eliminatoria. Sí, ¿no? Sí, una eliminatoria. Sí. Luego ya el jurado y el público iban eligiendo. Claro, efectivamente. Ahí. Pero al menos tocabas una sala grande, que te ponían los técnicos, te ponía todo, es que es lo que mola, ya te digo, ¿eh? Los concursos están bien en ese aspecto. Si te yo sobre todo era por muchas, lo que dices tú, muchas salas, que tú no vas a tocar ahí en la vida, y como no sea con un concurso. Por ejemplo, una final en la que estuvimos fue en la sala Heineken, ahí en la calle Princesa. Tío, eso es enorme. Sí. Claro, enorme, tío. Ya ves. Y lo tengo grabado, está ahí en YouTube y tal. Y hostia, tío, es que parecíamos una banda profesional en un escenario tan grande, tío. Bueno, increíble. Ya ves, ya ves. El otro día una de las bandas en el escenario, no veas cómo se movían, le decían, joder, como si nos tuviéramos la oportunidad de tocar en una sala así. Claro. Con buena pizza y se jode. Claro, está claro, y mola, sí. Ya te digo. Mira, en ese concurso el año pasado tocó una banda que se llamaban Caníbal, que encima se presentaron a ese concurso, pero luego se presentaron a otro que encima tocaron en una sala más grande todavía, en la Riviera. Ah, hostia. Y toma ya, y el grupo dice, joder, hemos tocado en 2 años... en el mismo año hemos tocado en si dos salas. Si te mola esto y lo haces por lo que lo haces, sí, ya has ganado. Sí, sí. Tocando ya has ganado. Claro, la Riviera es primera división totalmente. Eso ya, sí. Claro, sí. Y viene muy bien porque dices, yo por mis propios medios, dices, joder, tengo que pagar un bastizal, no tengo lo suficiente personal para que vaya a verme en directo para la sentada. Es que ahí no le llenas. Claro, no le llenas. Desgraciadamente, ni, claro. Desgraciadamente, es una pena. Podría ser... de otra manera, pero bueno. Sí, porque... ahí solo reservan los grandes y ya está. Porque público hay en una ciudad tan grande. A no ser que vayas de telonero de ese grande. Claro, sí, es la única manera, sí. Que también... ¿Sabes lo que pasa? Lo de la gente, cuando dices tú que público hay, depende qué tipo de público. Porque, por ejemplo, claro, lo que es el público heavy, el grupo, la gente que le gusta el metal, van a cualquier lado, tío. Sí, sí. Toque quien toque. Sí, o sea, sí, tocan estos y van. Además, en manada. ¡Buah! Sí, es verdad. Y ya no solamente que sean grupos de tributo, como de Iron Maiden, Judas, lo típico. No, grupos que hacen metal, como Bridgestone Nowhere y tal. Mm-hmm. Y, tío, a la peña va porque le encanta. Claro. ¿Sabes? Pero luego hay otro estilo de música que a la gente le encanta, pero le cuesta más ir. Sí. Mm. Tú dices, ¿qué decís vosotros? Pues es una onda así... Led Zeppelin, Bon Jovi, no sé qué. ¡Hostia, tío, eso mola un huevo! Y cuando tengáis un vuelo me avisáis. Ya. Sí. Claro. Seguro que vas a ir. Seguro que vas, sí. Mañana, ¿no? Entonces, digamos que hay un grupo que no tiene ningún tipo de edad, pero es mucho más comprometido, y es el mundo del heavy metal, tío. Sí, ahí la gente, como si tocas en San Sebastián. Toma, ven para allá. Sí. La verdad es que hay gente, verdad, hay gente fiel, sí, verdad, a los conciertos. Y ya te digo, una ciudad que un montón de gente, ya te digo, sí, perfectamente se podían llenar muchas salas, ¿eh? Sí. Se podían llenar, pero la gente... No. Ay, los festivales, los sitios. Ay, los festivales. ¡Dame, viene! Prefieren ir a los festivales, que ven 20.000 bandas, que vale, pues está muy bien. Que vienen todos los dinosaurios ya y... Pero hostias, la gente va al otro. Pero también es a la gente últimamente se le está yendo la olla con lo de los conciertos. Sí. Salen, se agotan en media hora y unos precios astronómicos. No, precios astronómicos. O sea, ¿pero de qué vais? ¿300 pavos para ir a ver a Clapton? Joder. Ah, sí. Hostias, ¿dónde vas? Y encima, planteate si acaso sacar una entrada y decir, voy a ahorrar y me la compro. Unas pollas. Ya no hay. Y encima un puntito que ves ahí el escenario, que a lo mejor de donde claro, estás ubicado. Sí, ¿sabes lo que hacen? Que son empresas, muchas de ellas, que compran un montón de entradas y crean el hype ese de hostia, que ya no hay. Entonces las sacan y tienes que dar de hostias, tienes que pagar un montón más todavía por ellas. Es una vergüenza. Es el otro día veía a uno que estaba en. No era de heavy, pero bueno, un concierto estos grandes. Y la artista estaba como en el quinto pino. Yeah. Estaba el pobre hombre allí. Ve un puntito ahí. Veía un puntito ahí. A Shakira o no sé quién. Bueno, era como allí. Sí. Y ahí en el quinto carajo estaba. Carajo. Digo, madre mía. Pero ese puntito seguramente le costaría 200 euros. Sí, ¿no? Sí, que sí. Sí, imagínate a algún colega que diga, oye, ¿qué tal Shakira? Tiene su puntito. Ya ya te digo. ¿Cómo que tienes un puntito? ¿Que está buena? No, no, que no la vi, que era un puntito. Era un punto aquí. No la vi. Pequeñito, pequeñito. Que podía ser su prima y no me entero, ¿sabes? Que me puede engañar perfectamente, pero puedo poner ahí una fregona en la cabeza. Sí, que da igual, vamos. Yo creo que en un campo de fútbol o algo de eso, no sé, pero el caso es que el hombre estaba ahí súper lejos, viendo un punto. Sí, pero ya es desorbitado. Yo el otro día mirando entradas que tengo, tan coleccionista cuando era un crío. Creo que me, o sea, encontré una entrada de Manowar o de los Maiden en la 2000 gira, pesetas como en máximo. La gira de Brave New World, sí, 1700. Como mucho 2000, como mucho cuando era lo más caro. Y, que y 1200 Manowar en el 98, sí. Era como, ¿y ahora cuánto vale un concierto? Sí, yo, claro. Ya, ves, ya ves. Yo vi a McCartney en La Peineta hace, pues, 21 años, en el 2004 o algo así, 100 euros, y me parecía carísima, pero era por McCartney. O sea, 100 pavos, ojalá. Ya, o sea, ahora, ¿no? 100 pavos ahora multiplicado por 10 por lo menos. Sí, olvídate. Por lo menos. Mm. Dicen, madre mía, qué precios. Se han pasado muchísimo. Sí. Y lo que es el coste de la vida ha subido muchísimo. Los sueldos no han subido tanto para que se cobren esos precios. Claro, eso pasa con todo. Con todo. Sí, desde con la todo. Comida, la bebida, es que, o sea, la vivienda, todo. Es que fíjate, todo. Han sacado Bon Jovi unas fechas ahora para Inglaterra y Estados Unidos. No, y a Irlanda, creo. Y la gente ya está ahí a comprar la entrada para irse a Irlanda a ver a Bon Jovi. Yo por eso quiero dar mi apoyo de aquí a... Digo, oye, a mí me encanta Bon Jovi, ¿eh? Yo soy mega fan de él, pero pues, mira, luego vamos a no tocar, sé si lo haría pues, eso, luego, ¿eh? Luego vamos a tocar una canción de Bon Jovi. Uy, venga, está, va, venga. Genial. Pero vamos, yo lo he visto a él, ¿eh? Sí. Lo he visto aquí, en La Peineta y en ¿dónde? Y en el Santiago, no, en el Santiago no, no, en Vicente Calderón. Calderón. Sí. Pero vamos, que... Yo por aquí, de eso, por eso... No me gasté tanto dinero, ¿eh? Quiero mandar mi apoyo incondicional a los camellos que venden droga porque no cambian los precios, por mucho que cambie la vida. Es verdad, sí, eso sigue ahí, ¿no? Es lo único así que... Lo único que mantienen, ¿no? Y luego encima, a diferencia de la FNAC, no te cobran la bolsita como los del chino también. Eso. Y los gastos de gestión. Ya ves. Es el único sector que es entre, es lo único que funciona. Igual está ahí vendiendo, ¿no? Sí, no hay inflación. La inflación no, ahí no. Madre mía. Increíble, madre mía. Con lo que molaría que la gente cobrara un montón más de pasta. Sí, dinero hay suficiente para que la gente pudiera vivir bien en este planeta, ¿eh? Claro, si el dinero se fabrica. Claro, por eso el dinero se fabrica, es que es una cosa que dices, madre mía, y podríamos vivir muy bien la gente. Pero ¿eh? Para los poderosos, yo creo. Es que no sé quién está empeñado que la gente viva de una manera y otros de otra. Hay una frase que es, fíjate si es malo trabajar, que te pagan para que lo hagas. Pues por eso no te pueden dar dinero, porque te tienen que mantener trabajando. Claro. Eso es verdad. Así ahí que está. Mientras sea trabajo, no olvídate. Claro, pues ahí nada. Mira, había un grupo que decía... Currando no se hace rico ni Dios. Claro. Eso decía la canción de una banda que se llama Costo. Una banda de Getafe de hace... Pues, del año Catapun Chimpun. Pues es una frase, vamos, totalmente cierta. Bueno, lleva razón la canción, o sea, lleva razón, madre mía. La verdad es que se han hecho canciones muy buenas para el legado de la música, ¿eh? Se han quedado ahí canciones telitas, ¿eh? ¿Tú esto está, en qué bandas estabas antes, aparte de la de Judas? No era la ayuda exactamente. Bueno, yo, que la versión sí, era tributo, sí. Yo estaba en una banda de Getafe que fue un poco express porque nos ofrecieron telonear a Marco Mendoza en la sala Rockville haciendo versiones setenteras. Y de esa banda salí y conocí a Carlos, a Javi, al teclista del concierto que comentaba antes, Cari, donde nos conocimos él y yo. Nos juntamos un día y propusimos... hacer un proyecto de hard rock, ¿no? Hard rock metal. Y bueno, buscando músicos apareció Carlos en la ecuación y estuvo una temporada con nosotros, pero tuvo que dejar el proyecto. Y bueno, aparte de Black Rose, ese proyecto lo sigo manteniendo, que se llama Wild Reckless. Y ahí estamos, componiendo y a ver si sacamos algún EP. Pronto. En nuestra intención, sí. Pronto, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Más pronto que tarde. Hombre, sí, está claro. Es que si lo haces tarde, no... Que no. Hay que hacerlo pronto, para que la gente luego diga, joder, que no ha hecho tarde. A veces es más tarde que pronto, y es cuando te quema un poco. Pero cuando te quema, es verdad. Ahí estamos. cuando ya el músico dice, joder, pues ya, ¿para qué vamos a sacar esto? Si ya vamos a sacar algo más refrente, ¿no? Exacto. Fíjate que eso es lo que la diferencia un poco entre los que decíamos, los músicos de segunda división y los de primera. Cuanto más tiempo tardas, más expectación hay. Tool, ¿cuánto tiempo tarda en sacar un disco? O cualquier grupo de así. De, o sea, si tardas 4 o 5 años, la gente está como, venga, como loca. Antes no, tío, entonces los grupos decías, esta gente lleva sin sacar un disco 8 meses. ¿8 meses? Disco por año. Ya ves. Oye, disco por año, sí. Mínimo un disco al año, más luego los singles que sacaban, pues los Beatles, Led Zeppelin, toda esa gente, funcionaban así. Ahora no, sí, ahora tienes que sacar un disco cada 5 años o 6. Sí. Por lo menos. Lo que tienes que hacer es tocar en directo, eso sí. Eso sí, mover para que la gente parezca que el grupo sigue en activo, claro, claro. Porque si no tocas en directo, entonces me parece como que se ha desaparecido. Y a lo mejor estás grabando en el estudio. Sí, claro, claro. O sea, la gente que lo anuncia y lo dice, pues sí, vamos a grabar, nos vamos a parar un poco de esto. Sí. Y luego vuelven, y otros que no. ¿De dónde estabas? Es una pena, pero cualquier cosa que puedas subir, una foto de un concierto que has dado, hoy que estamos con vosotros en la radio, tal, no sé qué, la gente dice, guau, es que no paráis. Sí, es verdad. No he parado nunca. Claro. Que no he parado nunca. No he parado nunca. Claro. He empezado siempre desde el principio. Sí, sí, claro. Pero es verdad que tú dices que hay una diferencia entre la gente que está sacando música, ¿sí? Porque yo siempre estoy sacando música, a cuando estás tocando. Aunque toques versiones, la gente dice, guau, estáis a tope, estáis a full, ¿eh? Pero sacas canciones y dices, ¿qué? ¿O vas a sacar otra vez un disco de esos tuyos? Claro, ven como otra cosa diferente el que estés tocando y dices, tío, que estoy componiendo, que estoy pagando una pasta para llevar los temas, producirlos, arreglarlos, hacer no sé qué. Vamos, yo creo que tiene bastante más trabajo, ¿sabes? Evidentemente la vía de la carretera, el estar de aquí para allá, llama más la atención a la gente, sí. Pero bueno. Pero mira, alguna vez lo tendrás que hacer. Hombre, alguna vez tienes que parar, si no, al final, ¿cómo vas a grabar discos? Grabar los discos, componerlos y esas cosas. Claro, es que sí, vas si no. Es que si no vas a estar todo el rato ahí, concierto. Te hartas un poquito también. Exactamente, y hay otras cosas. O sea, hay más vida después de los conciertos. Claro. Pues sí, claro. Por ejemplo, no sé, me lo han contado. ¿Te lo han contado? Me lo han contado, ¿no? Tú no sabes nada, ¿no? Tú no. No pilotas. Nada. No sé de qué me hablas. Tú te vas a casa, ¿no? A dormir. Sí. Claro. Sí, porque al día siguiente madrugo. Claro. Sí. Aunque sea domingo. Sí, claro. Él termina y se va a su casa. Sí. Mírale, si tiene cara de formalismo. Sí. No, además yo siempre que llamo a casa y digo, ¿ves calentándome el colacao? Que ya voy. Ya voy, sí. Y las galletas. Pero el desayuno, ¿no? Sí. Que voy con los churros que los he comprado, ¿no? Joder, los churros. Qué bueno. Qué rico. Es verdad, cuando sales de fiesta, es verdad. Llegas con los churros. Luego va con los churros, ¿no? Con los churros. Esas cositas. Sí. Joder, qué rico los churros. Vas ahí a comerte el churro. ¿Quién lo inventó, eh? Pero qué rico. Y encima de madrugada. ¿Quién lo inventó? Sí, es verdad. Las personas que trabajan en eso, ole sus narices, ¿eh? Sí. Son. Los churreros. Valen mucho, ¿eh? Ya ves. Valen mucho. Estar despiertos a esas horas, ¿eh? Sí. Para que otras personas sigan despiertos y se vayan a dormir. No veré más que fiesteros por ahí. Venga, vamos a abrir, que ya vienen los borrachos. Son unos visionarios. Sí, la verdad es que sí. Ya como que vienes con hambre y me dices, me voy a desayunar y ya me voy a casa a dormir. La verdad es que era el invento. Bueno, ¿ponemos otra canción de tu proyecto en solitario? Sí, claro, da tiempo, ¿no? Ya tocamos alguna cosilla Venga. ¿Quieres que toquen ya? Sí, no, ahora vamos a poner esto, que relajen un poquito la voz. Venga. Y vamos a poner pues la canción número 3 de las 3 que me pasaste. Venga. Vamos con ella, que suene. These days, anonymous presence has been wandering through the valley. But although with human appearance, its hesitant steps betrayed the absence of a soul. The third of the nights he knocked on my door. I let him in. I've got something inside of me. Will it hurt me? Esta canción no dura 25 minutos. Dura un poquito menos. Esta dura menos. Sí. Ese día estaba cansado. Ese día, sí, ¿no? No, los brazos no te funcionaban, ¿no? Venía de comprar churros. debe ser. Y no me daba. Y no te daba. Bueno, pues, ¿qué nos tenéis preparado ahora? ¿Qué canción? Pues una cover que hacemos en los directos que estamos haciendo ahora, que tenemos, por cierto, este fin de semana tenemos un par. El sábado 22 a las 7:30 de la tarde en Alcalá de Henares, en un centro comercial que se llama Los Pinos. Y el sitio se llama Notting Hill, es un centro cultural, así chiquitito pero muy, muy acogedor. Y ahí vamos a estar tocando. Una de esas canciones es esta que vamos a tocar, que me has dicho que te gustaba, Estela. Bon Jovi. Sí. Uh-huh. Y luego al día siguiente tenemos otro concierto, pasa que eso es un poquito más privado, que es una asociación que nos ha contratado, que hacen una quedada, son moteros. Sí, es una asociación motorista que se llama PICA. Contra el bullying. Sí, por protección a la infancia contra el abuso. Es un poco su causa y bueno, es su tercer aniversario y allí estaremos celebrándolo con ellos. Perfecto. Muy bien, qué guay, qué guay. Cómo mola que salgan bolos, ¿eh? Sí. Que salgan bolos en la ciudad de donde os vio nacer también. Y crecer. Y crecer. Y bueno, pues adelante con ¿sí? la canción Avanti, a toda vela. Esa canción de esta banda llamada Blood Rose, en directo para todo el mundo, a nivel mundial, en la mansión. ¿Qué tal sigue por ahí? I'm a cowboy. ¡Bravo, bravo! Todo el público. ¡Otra! Aquí no lo hemos puesto en la red, pero fuera hay un montón de gente. Seguro. Está todo el mundo fuera. Seguro está la gente. ¡Más! ¡Queremos otra, más! ¡Otra! La verdad que está muy bien. Los acústicos molan, ¿eh? Hay los acústicos molan, sí. Que no todo el mundo vale para hacerlo, ¿eh? Es complicado, ¿no? Es fácil. Sí. Es como estar desnudo. Sí. Si tienes algún error, se nota bastante más. Se nota mucho más. Que con distorsión. Claro. No tienes ese apoyo, digamos, tan fuerte de la banda detrás y tal, ¿sabes? Claro, entonces, claro. Cualquier mínimo... Luego echarle la culpa al batería. Claro. Cuando mira hacia atrás no hay batería. Claro. Batería. Es que ha fallado. Ha fallado. El mejor amigo del músico. Claro. No entra a tiempo. Bueno, pues la verdad es que son temas que de momento son versiones, pero que estáis preparando temas, pero piensa que sí. Sí, a ver si lo de las versiones ha sido un poco porque empezamos a juntarnos para hacer cositas. Sí. Y hubo tal demanda de que nos querían ver en directo que tuvimos que tirar de covers. Claro. Y como son covers que molan un montón, que a la gente le mola, pues ya está. Sí, claro. Pero fue en un principio lo que dice Gary, fue como una excusa, ¿no? Para el siguiente paso que es trabajar en temas propios, que es lo que estamos haciendo. Tenemos un par de temillas ya ahí en el horno. Sí. Claro. Y bueno, a ver si la próxima visita tocamos temas. Claro, ¿es eso? Y lo ofrecéis ahí, exactamente. Sí, sí. Ahí está. Aquí la próxima vez a cantar cositas propias. Claro, sí. No, y los temas propios, digo, está muy bon bien. Bon Jovi también, ¿eh? Podéis venir a cantarme Bon Jovi, que yo me encanta que vengáis. Mira, estaba llorando de todo, Estela. La he visto. La he visto y digo, joder, mal lo estamos haciendo. Uy, si yo levantase la cabeza. Claro. Fíjate, una vez alguien me dijo, hablando de eso de los músicos y tal, ¿no? Me decía, joder, si Hendrix levantase la cabeza, pues se daría contra el ataúd. Exactamente, ahí está. Sí. No pasaría otra cosa. No, además, como tenía una guitarra afilada, pues se daba con el ataúd. Sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que Jimi Hendrix ha aportado mucho a la música, como tantas otras bandas. O sea, aquí a lo largo de la historia, anda que no ha habido músicos que han aportado. Por ejemplo, Starless, por ejemplo. Muy es bueno. Una banda. Por cierto, sí. Te lo recomiendo, Garijo. Grupo de culto. De grupo de culto. Sí. De los buenos. De grupo de culto, sí, sí. Verdad es que sí. La verdad es que dejó ahí un legado de canciones. Bueno, lo puedes escuchar en Spotify, que por ahí hay algo que ha subido el señor Garijo. Para los que en su día pues no pudieron escuchar esa banda y para que descubran. Cosas que ha habido a lo largo de la historia, que anda que no ha habido bandas. Sí. Bueno, si nos podemos aquí a enumerar bandas, madre mía, nos quedamos solos. Nos quedamos para mañana. No, pero ahora en serio hay muchísimos grupos de culto que dices, tío, es que haber estado en ese momento con esta gente era haber tenido ojo, ¿sabes? Pero en todas las décadas, en los 60, en los 70, o sea, el haber tenido la suerte de decir, vamos a ir a ver a este grupo en ese momento. Era una cosa de tener suerte y ojo. Ojo, sí, es verdad. Y haber aprovechado... Bueno, yo empecé mi primer concierto fue en el 89. No sé cuál fue el tuyo, el primer concierto que viste, pero... El primer concierto que yo vi, grande, yo tenía ya, tío, 17 años. Y ahora me pilló tarde. Bueno, 16 o así. No, miento, perdón. No, vi a Blackmore, a Richie Blackmore, en el Canciller. Y tenía yo, pues sí, 16 años, una cosa así. Y luego el siguiente fue en el Palacio de los Deportes, antes de que se quemase, en el 96, 97, a Kiss. ¿No? Kiss. ¿Que os acordáis cuando hablábamos de lo de Shakira, que es un puntito así lejos? Ah, sí. Pues ¿tú lo viste el puntito lejos, también? Pero, ¿eh? ¿Lo viste el puntito o no? No puntito, pero lo vi lo suficientemente lejos como para no creer que fuesen reales. Porque encima, como van, claro, tío, claro, con claro. El traje, el maquillaje parecía. Los maquillajes, claro, decías. Claro. Como reproducción y digo, tío, ¿qué es ese Freely? Y eso es por Stanley. O sea, sí. En la instancia justa como para que no pareciesen reales. Ya ves. Mi primero fue Gato Borracho, el grupo Gatos Borrachos. Hostias. Qué nombre, ¿eh? Qué nombre más bonito. Qué tocado. Sí, la verdad es que sí. Qué nombre, madre mía, sí, impresionante. Eran tres también, en la banda y tal. Que, madre mía, pues sí, qué impresionante. Ya te digo que... ¿Y el tuyo cuál fue tu primer concierto? ¿Te acuerdas tú? Mi concierto sí, fue el que comentaba antes, Manowar. que yo soy de Murcia y vinieron a mi pueblo. ¿A, o sea, tu pueblo? Allí, hostia. Habían tocado cuatro gatos y de repente aparecieron Manowar por allí y me impactó muchísimo. Ya desde mucho antes de entrar al estadio, ¿no? Lo hicieron en un campo de fútbol que hay allí, no estadio, ese estadio parece que he dicho Wembley, ¿no? Yeah, yeah. Y estábamos en Murcia. Y la, o sea, la cantidad de público que acudían en Harley Davidson y la banda haciendo la prueba de sonido dentro y cómo cantaban, se me quedó grabado Hail and Kill, creo que era, la gente cantando desde fuera mientras que hacían la prueba de sonido y fue una experiencia brutalísima. Es que fueron todos los pueblos de alrededor. Sí, sí. Porque ya sabes, claro, como claro, no era sí, un acontecimiento que normalmente no se veía por allí, pues claro. Exacto, pero gente de Alicante, de Valencia... Claro, Botero, se desplazaba, o sea, la gente, claro. Claro. Yo allí tenía 16, creo, y estaba acojonado, tío. Digo, hostia, no sé si... Hostia, creo que es mi rollo, pero ahora me da un poco de miedo esto aquí con tanto miedo. Pero bueno, muy bien, la verdad que fue una experiencia muy inolvidable. Lo bueno de ahora, las generaciones de ahora, que puede ir gente de 8 años, de 4, de 5, es lo bueno, que antiguamente pues no... Los Bris, tú no ves, los puedes ir a ver. ¿Ves? Por ejemplo, exactamente. Menores de 14 años acompañados gratis. Claro, ¿ves? Es que eso es una oportunidad única. Tienen ahora muchas más oportunidades la gente de poder ir a ver los conciertos. Sí, antes no, antes estaba vetada la edad, ¿no? Sí, estaba muy vetado. A los 18 creo que era. Sí. Porque claro. Yo estaba con los Starlets, por cierto, había salido reelegido el PP y pusieron una norma que no podían entrar menores, pero ni acompañados, a los conciertos. Ya sí, no, nada. En 2004 nada. Yo me acuerdo que no podían entrar, pero ni acompañados. Uh-huh. En un sitio donde se vende y se bebía alcohólica no podían entrar. Y era como, uh-huh, pero tío, ¿en serio? ¿En serio? Vale. Esto es nuestro público, sí, es pequeño. Ya ves. Claro, sí. Sí, yo realmente... recuerdo una vez en la Riviera, claro, sí, iba con su madre, ¿eh? Con su madre, y no la dejaron pasar. A ver a Leo Jiménez, y no la dejaron pasar. Cuando precisamente y luego con esas ya poco edades... tiempo ya sí que lo cambiaron eso. Claro. Y ya sí se podía entrar con los niños acompañados, claro. Es que con esas edades tú sí consumes música. Sí. Consumes bastante, porque sí, claro, a esas edades, claro, empiezas a escuchar, empiezas a como mola, no sé qué. Y tienes ganas. Tienes una edad, sobre todo si encima estás aprendiendo a tocar la guitarra con 15 años, por ejemplo, que sí, entrar en un sitio y escuchar la electricidad de los amplis y todo eso, para mí era lo más. Claro, lo más, ¿a que sí? Era más. Claro. Sí. Sí. O sea, me da igual, con un vaso de agua con hielo, ponme, me da igual. Es que lo único que quiero es sentir la fuerza de la banda, eso. Sí, sí, sí, sí. Cualquier, sí, bolo sí. Me valía, cualquier bolo me valía. Sí, ya. Disfrutabas. Para verlo. Disfrutabas un montón. Anda que no veías bandas y bandas y bandas. Sí. Y te apetecía cada día más de ver. Y es lo que tiene hoy en día, pues eso es lo bueno que tienen hoy en día, sí, que hayan puesto esa ley, que cambiara la ley, sí, esa de que podían entrar los menores. Es que... es un triunfo. Mira, el otro día en la sala Vice del Alcorcón se llenó el sitio por eso, porque podían entrar los menores. Sí, anda que no disfrutaron los niños allí. Claro, bueno, que disfrutaron. Sí. Había que verles. Qué buena sala también, la Vice. Sí, sí, sí. Buena sala, sí. La verdad, sala, sí, sí, sí. Bueno, pues mira, aprovecho para mandarle un saludo a Javi, que es el dueño de la Vice, que juega sí, mío. Sí. Y Majete. Bueno, gente, sí, Majete. Majete, Majete. Pili, sí. Pili lleva años queriendo quitarme la chaqueta de Sergio Yayago que llevo yo esta mañana. Te lo juro. Y no lo consigue, ¿no? ¿Cuándo vas a dar esa chaqueta? Me dije, no, aquí lo veo. Esta va a llevar conmigo hasta el día que me muera, ¿no? Tengo que levantar la cabeza. Y aún me levanto la cabeza y me la llevo también, ¿no? Hombre, sí. Como el cantante de Crying Digger, ¿no? Que creo que lleva la misma chupa 60 años. ¿Ya? 60 años, hostia. No, no 60, pero creo que lleva la misma. Por ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, toma, sí, ya. O sea, yo a Gary no lo conozco con otra chaqueta. Hoy con este abrigo es como sí, si lo conociera. Como si no yo. Sí, exacto. Claro. Ha sido el hermano mellizo de Gary. El hermano. Me siento raro. Se siente raro, ¿no? Como ahí. ¿Quién no, es este, no? ¿Con quién estoy tocando? Sí, sí, porque. Es como Superman se quita el traje y exacto, se pone de la capa y todo, pues yo igual. Buah, Superman. Es que yo no le veo a Superman con el de Spiderman, por ejemplo. No, es verdad. Es verdad. No había pensado en eso. No le veo yo. No le veo. No. Además, y a no Hulk con el traje de Superman. Tampoco. Menos aún. Menos todavía. No lo veo. No me lo... Aunque me lo cuenten, no me lo veo. No lo veo, no. Hay algo que no. Va a ser. Bueno, ¿vais a tocar otro tema? Sí. Venga, vais a tocar otra temita que tenéis. Vamos aquí. Otro tema, los Black Rose aquí en directo, Estela. Madre mía, pues para sí, todo los el Black mundo. Rose en directo. Para todo el mundo aquí en el programa La Mansión. Hombre, claro, por supuesto. En el 1129. Sí. Vale. Ya está fina. Bien. Yeah. Wow. Yeah. Yeah. Yeah. One, two, three, four. Para ser salvajes. Yeah. ¿Sabéis que en esta canción se dice la primera vez en la historia la expresión heavy metal? ¿Sí? Sí, porque fue en el año 65, ¿cuándo? Esta canción yo creo que es del 67, 68. 68, Stephen, ¿no? Wolf. Sí, Stephen Wolf. Y dice eso, I like smoke and lightning, heavy metal thunder. Sí. Esa es la primera vez que la se primera, la primera vez que se escribió, que dijeron la frase esa que luego... Exactamente, todo el mundo luego sacaba los cuernos y... Los cuernos. Esos cuernos, esos cuernos, esos cuernos. Sí, la verdad es que nos cuentan. Uy, madre mía, ayer, fue ayer eso, cuando empezaron estos, Stephen Wolf, nacidos para ser salvajes. Lo que pasa es que cuando se dice Born to be Wild, es difícil contar. Nacido para ser salvaje. Sí, es complicado, sí. El meter ahí la métrica en español, ¿eh? Sí, ahí, no, olvídate. Lo mejor es decir pon chupi guay. Chupi guay. Pon chupi guay. Chupi guay. Sí, chupi guay. Pon chupi guay. Sí, un chupito guay. Un chupi guay. Un chupi guay. Un chupi guay. Claro, un chupi guay. Ya está. Y es más fácil. Yo creo que sería la única manera de, yo qué sé, cambiarle un poco la letra. De todas maneras, es muy español eso de cambiar la letra, como por ejemplo la de Blur, la de ¡Woohoo! ¡Yo no pido dinero! Sí, claro. Es verdad, es verdad. O la de los huevos fritos con limón, esa, ¿no? Huevos fritos, efectivamente, sí. Huevos fritos. Huevos fritos con aceite y limón. Y limón, pues sí. Pues eso. Sí. Hasta ellos mismos lo han cantado alguna vez. El momento teniente ese, sí, claro. Claro. Es que eso es la manera de tal, porque es que el inglés es muy complicado, ya te digo, la métrica, el cantarlo. Sí. No. Es muy musical para cantarlo. Sí, musical, sí. Pero sí, claro. Es complicado. Luego traducirlo en español tienes que meterle otro no tipo vale, de. No te vale. Tienes que meter otras cosas. Por eso Starless empezó al principio en inglés y luego. Claro. Nosotros poníamos, nuestra forma de componer era poner aquí al final de la frase las palabras y luego ya hacer el resto. Por ejemplo, decía in the night, forever, in the sky, to the neighborhood, in the space. Y luego, esas son las que no sabíamos. Y a partir de ahí tenías que rellenar la frase. Ah, claro. Sencillísimo. Sencillísimo, sí. Cojones, a ver si tan sencillo. Sencillísimo ahora mismo que lo ves, pero claro. Antiguamente no era tan sencillo. No había Google Translate. No, exactamente, ahí está. Ay, madre mía, qué las cosas que. Madre mía, los samples ahora son más cómodos de llevar, ¿eh? Uf, ya te digo, como que no llevo. Por eso te lo digo. No como que no ninguno, llevo. Que es un orgullo, unas cosas que hayan sacado cosas, inventos que realmente para que no puedas tener que. Con y los... Tienes todos los sonidos que quieras y más. Sí, con los. Que no tengas que ir con el trasto porque ahí. Yo desde que empecé a ir a conciertos a cubrir como prensa y tal. Yo veía a la gente que Dios ya, mía, más los trocos, ya. Que tenían que descargar, volver a cargar, recoge, madre, no sé qué, montones de cables, montones de cosas. Ya. Y decía, madre mía. Siguen habiendo muchos y lo que músicos, pesa eso. Sí, pero siguen habiendo muchos músicos puretillas. Puretillas, todavía sea sí, bueno. Todavía de ampli de válvulas de 150 kilos. Y incluso, bueno. Aunque, no, sí. Aunque no lleven el sonido, como por ejemplo muchos grupos, sí que llevan todos los amplis para tener... O sea, Kiss no lleva amplis. Claro, para aparentar. Pero ¿no? Llevan ahí las cosas para que se vea ahí todas las columnas de Marshall y todo eso. Ah, bueno, pero, sí. Claro. Para que hagan la foto, exacto, ¿no? Sí. O como Slayer, que llega la torre de Marshall. Hasta la torre de Marshall, pero luego no la usan, claro. Esto sería va procesado como... Cualquier otro procesador digital que hay ahora. Sí, pero ya como llevan su camión, lo pueden llevar, ¿entiendes? Pero tú no vas a cargar con eso para decir, para hacerlo ahí de, ¿entiendes? De espectáculo ahí, qué bonito el Marshall, qué cojonudo, pero no lo voy a tocar, paso. No, mira, el otro... El sábado cargaremos el piano de Gary que hacemos... Bueno, exacto. El concierto del sábado será como un setlist un poco más íntimo, ¿no? A piano y guitarra, alguno de los temas. Sí. Y bueno, llevamos el piano atravesado en mi coche que parece que vamos a un mercadillo de camino a la sala. Barato, barato, señora. Tenemos que tirar el remolque detrás para llevar a la cabra. La cabrita. Yo creo que piensan eso cuando los ven ahí en el coche. Ya, sí, pues, a ver, dice, buh, esto. ¿Tenéis mucho con esto? Pues los euros que nos echen. Sí. Bueno. Pues, joder, la verdad es que me ha gustado mucho estar otra vez aquí, chicos. Y veros... Pues me encanta que vengáis. Sí, nosotros también nos hemos en. Porque otra cosa no será, pero reírnos ya lo hemos Claro, aquí la gente viene y se ríe mucho. Ha sido muy divertido. Hay gente que viene muy nerviosa y dice: ay, Dios mío, a ver qué me preguntan estos. Y luego se van que. Venga, pregúntales una pregunta incómoda de esa. Venga, sí, de esas que hace el broncano en la revuelta. A ver, las preguntas. Ah, no, mira, nuestra pregunta. Que no lo hacen en otros medios, ¿sí? Que no lo han hecho nunca en otros medios. Es decir, ¿cuál es la peor? El primer concierto está muy guapa, ¿eh? La puta, sí. La mierda de canción, el truño de canción no, que he grabado. ¿Habéis hecho alguna vez una canción truño? Ah, sí, eso. Sí, a ver. Claro, de decir, qué mala es, joder, la pobre. Sí. De hecho, estoy esperando hacer una que no sea un truño. Yo. Sí, una mía. Sí, tuya. Que digas, qué asco, qué mal me ha salido. Qué mierda de canción. Esto no lo vuelvo a grabar en la vida. Sí, tengo. Mira, me dio una temporada por no hacer canciones raras y hacer canciones que sean más digeribles. Y es un disco que saqué, que está ahí en Spotify también, que se llama Far Away from Lejos de la Vida Moderna. Far Away from Modern Life. Y quería que fuesen canciones así un poco más llevadizas y joder, hice cada mierda que flipas. Y lo malo es que intentas convencer a la gente de que es buena. Exactamente, ahí está. Sí. Es que eso es lo bueno. Sí, exacto. Eso es lo bueno. ¿Has visto esas grabaciones que estás hablando con alguien y de pronto te congela la imagen y se te ve a ti la cara haciendo como... como que no engañas a nadie y dices, congélalo ahí, tío. Que no se lo está creyendo ni él. Pues sí. Sí, total. Claro, sí. Antiguamente los grupos les hacían las discográficas grabar discos como churros y así pasaba. Que grababan el single, que era la hostia, y luego grababan otras canciones que decían, madre mía, esto era infumable. Sí. De ese disco te diría un truñaco, Big Time se llama. Una mía malísima. Malísima. Big Time. Voy a intentar superarlo. Porque claro, venga, tú también puedes decir. En un grupo que tuve en Murcia cuando vivía allí, que no era muy de mi estilo porque era más rollo rock urbano, no Extremoduro, Platero, que me gustan muchos de los temas, pero yo me gustaba más Europe, ¿no? Y Skid Row y ese tipo de bandas. Pues teníamos un tema, tío, que cantábamos en castellano, que se llamaba DNI, Documento Nacional de Identidad. Y el estribillo era algo así como Documento Nacional de Identidad. Y los coros de al final fue como un híbrido. El estribillo era un híbrido de Descom 2. Era muy. Pero la cosa es rara, ¿no? Ya para rematar, tú sabes lo que es pasar vergüenza ajena tocando esa canción, tío. Y encima quedar segundo en un concurso de bandas pues, como este de Vicálvaro aquí en Madrid. Yo no me lo podía creer. Tío. Pero ahora que ha dicho eso de que dices, hey, nos pasaría alguna mezcla de Descom 2. Es que es verdad que estás haciendo una mierda, sobre todo si la estás haciendo con alguien. Claro. ¿Sabes por qué? Claro. Porque si la mierda la hacemos entre los dos es como, venga, ajá. Pero es verdad que un momento que dices, hostia, tú cómo mola eso. ¿Qué así rollo Rise Against the Machine? Una mierda Rise Against the Machine, cabrón. Así. ¿Cómo mola, tío? ¿Cómo mola? Y ya cuando lo haces dices, va, tío, aquí va. Además, que la melodía. Aquí había mucha cocaína, ¿eh? Se ha dado cuenta. Esto es una mierda, ¿cómo lo dejamos así? Y te das cuenta que la melodía, o sea, esa melodía era la de mi canción. Documento Nacional de Identidad. O sea, claro. Muy dos con dos, muy Rise Against the Machine. Claro. Era tu percepción, pero abajo. Pues era otra opinión, ¿no? Claro, la gente, la opinión, ya sabes. Ya, madre mía, esto no. No, sí, pero sí, hay una pequeña visualización tuya propia que dices, tío, esto suena a Water Snake, que flipas, tío. Y la gente se lo dice y dices, ¿has hecho un temita tipo Water Snake? Y dices, ¿qué Water Snake has hecho? ¿Cómo se ha escuchado tú? Pedazo de hijo de puta. ¿A qué Water Snake has escuchado tú? Los Windnights has escuchado. Los Windnights de AliExpress. Sí, sí. La marca blanca. Hay una sensación. La marca de decir, Hacendado. Exacto. Hay una sensación de decir, tío, lo estamos petando. Sigue con ello. Escribe. Es que. ¿Escribe qué? Y luego se cambiaron. Claro, lo malo es que te lo llegas a creer, claro. Y luego pasa el tiempo y lo escuchas, es como, hostia, qué mierda grabé, tío. Eso que era. Yo tengo una maqueta de ese grupo precisamente que no me atrevo a día de hoy a ponerla en el reproductor. Es que te da cosa. No, sí, ya no. Escucha, yo encima lo subí a Spotify, con los cojones. Sí, yo no tengo nada de eso. Sí. No, pero tú sabes lo bueno que tiene. Que si tú lo subes, dices, ahora me voy a ser mejor que eso. Voy a perfeccionar eso que hice. Es que sería muy difícil, ¿no? Superarlo. Pues sí, sí. No, además viene bien, porque así hay gente que a lo mejor no ha escuchado eso y luego se descojona. Sí. Mira, para la próxima vez que vengamos te tienes que traer el tema de DNI. Claro. ¿Cuál? El tema de DNI. El DNI, lo puedes cantar. ¿Vale? Sí. Se lo traigo la próxima vez. Tengo que tirar de archivo, pero bueno, venga. La pasamos en inglés, ¿vale? La pasamos, sí. Para que no se note mucho, ¿no? ¿Verdad? Se note tanto, ¿no? No hay gente que disimula en inglés por eso. Ay, Dios mío. Ay, qué guay. Pues muchas gracias. ¿Nos vamos a ir? Sí, tomamos ahí. Sí. Sabéis que yo soy uno de los buenos que llega a su casa, se toma el colacao, que mañana te llega. Claro. Sí, hombre. Sí. Colacao viene muy bien. Madre mía, qué invento, se ve, ¿eh? ¿Quién lo inventó, eh? Sí, es amigo del churrero, seguramente. Seguro. El amigo del churrero. Pero hubo uno como que seguramente lo estaría diciendo, como cuando estás componiendo que estamos aquí, y hay uno que dice, tío, esto nos está saliendo riquísimo, ¿eh? Dice, sí, pero déjalo grumos, tío, que a la gente le va a gustar. Entonces, ahí, sí, no le quiten sí. Los grumos, que es lo que le da. Los grumitos es lo que le da el saborcillo. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que le da a los grumos una cosa impresionante, ¿eh? Qué invento, ¿eh? Ah, los grumos. ¿Qué invento el de Colacao? Sí, la verdad es que sí. Los anuncios que habrán hecho por eso, ¿eh? Madre mía. Uf. El sábado, bueno, en el domingo, en el concierto para el Club Motero, en vez de una cerveza, podríamos solicitar un Colacao. Un Colacao, ¿eh? No te pases, dice. ¿Por qué no? Yo es que el Colacao tengo una hora, que es por la noche. No me saques de mi colacao nocturno. Colacao nocturno. Bueno, pero el diurno puede haberlo también, ¿no? Sí, claro, como también. Hay gente que lo. Hay gente que por la mañana se toma un pacharán. Exactamente, sí, hay gente que se sí, también. Sí. Claro. Exactamente, y para él, la cerveza por la mañana es lo mejor del mundo. A partir de 12, la hora del Ángelus. Sí, claro, exactamente. Claro. Gente, yo ahí, ahí. Y bueno, pues algo más que añadir que queráis claro, saludar al vecino del octavo que nos deja dormir toda la noche. No, ese soy yo, el del primero. Ah, ¿tú eres el primero? Sí, ah, eso es el que me está dando. El que das por saco. El que das, sí. Tú das por saquillo ahí un poquito. Un poco, sí. Yo no me quiero liar, pero el antiguo batería de Easy Rider que estábamos hablando antes, Antonio, es sí. vecino mío. Ah. Yo vivía en el cuarto y él vivía en el segundo. Y yo era vecino de él cuando estábamos con Starless y a veces organizamos alguna fiestecilla y tocábamos ahí por la noche. Y me acuerdo que un día llamó a las 3 o las 4 de la mañana. Al telefonillo. Sí, sí, sí, esto es verídico, ¿eh? Y llamó, abro la puerta y le dije, tío, perdona, pues ya sabía lo que me iba a decir. Y me dijo, tío... Temazo, ¿no? Dice, Led Zeppelin mola mucho, pero... Dejadlo para mañana, por fin. Tal cual. Tío, me gusta mucho el Zeppelin, pero son ya, las 4, ya. Ya para. Ya para un poquito, ¿no? Para. Sí. Es que hay horas y horas. Porque vosotros ensayáis a unas horas en el local de ensayo que no molestáis a nadie, ¿entiendes? Sí, sí. Que eso es lo bueno que hay muchos locales de ensayo, ¿eh? Hay incluso sótanos que también se hacen locales de ensayo. Por cierto, ¿en qué local ensayáis? En mi casa. ¿En casa? Claro. Ah, en claro, casa. Qué guay. En qué su casa o en mi salón, bueno, sí, sí. Ay, qué guay, qué por guay. Por eso, una de las veces que fui a su casa dije, tío, y los vecinos, porque estábamos con el piano, tal. Y que me acuerdo de su respuesta que fue a los vecinos, que sí, por culo, somos músicos, tío. Me tendrían que pagar, sí, encima. Exactamente. Sin embargo, los sábados a mí mi vecina de arriba suele poner bolero y cosas así y me cago en todo ahí un poco, ¿no? Mm-hmm. Es como que el karma al final sí. te lo devuelve. Claro, mientras te pongas eso en el reggaetón, va bien. Bueno, a ver, bueno. Escucha boleros. ¿Qué sí, se va bueno. a hacer? Bueno. Hay gente que escucha... Mientras que no sea el Dioni, ¿no? Dioni de... Te voy a poner el Dioni, que te la va a poner ahora para el camino de vuelta, ¿eh? No, pero yo pensaba que era broma, pero yo creo que le gusta, de verdad. ¿Seguro? No, no. Tiene sus arreglos, te lo he dicho. Tiene sus arreglos. Sí, hombre, tiene sus cosas, ¿eh? Como todo. Bueno, vamos a cerrar con esta canción. Sí, ya. Pues muchas gracias por venir. A vosotros. La otra vida. Y que volváis más veces. Eso. Claro, y que toquéis más cosas. Exactamente, que vengáis con un disquito ahí. ¿Cuándo en físico? ¿Vais a sacarlo en físico algún día o no? Alfonso, estamos en la era digital. ¡Ay, sí, es verdad! No me había dado cuenta. ¿Qué cosas dices, Siglo XXI, es verdad, es verdad. ¿Te acuerdas lo de Primera División? Cuando alguien nos patrocine, yo saco todos los discos físicos que quiera. Eso. Venga, apadrina el grupo... En el número. Vamos a hacer un crowdfunding, venga, de Black venga. Cruz, para pagar el disco. Venga. Black Rose, a los que aporten les hacemos un físico. A Black Rose. Un digipack doble como el que enseñaste antes. Exactamente. Buscarle en las redes sociales, hacerle apadrínalos. Black Rose, guión bajo acústic. Acústic. Apadrino Black Rose. Ah, ese es. Bueno, larga vida. Hasta pronto. Nos despedimos con esta canción. ¡Vamos con ello! ¡Suene! Down in the dark, at the bottom of this church, I can hear the leaves rustling, the pages twisting, calling me to open it and read it again.